Nos damos cuenta de la gran herencia que nos ha dejado Berta Cáceres. Y decíamos y hacíamos el llamado a que vayamos directamente desde esta conferencia de prensa a la morgue capitalina donde su cuerpo va a ser trasladado. Y que toda nuestra indignación, todo nuestro dolor se transforme en rabia, en gritos, en lucha, en cantos, en poesía, para demostrar que estamos vivas, que estamos vivos y que somos herederas y herederos de esa gran lucha que Berta impulsó. Entonces es un llamado a que nuestra lucha, nuestro dolor, sea creciente, se fortalezca, que no nos invade el miedo, que el dolor no nos... aunque sintamos mucho dolor y sabemos que ese dolor nos va a acompañar muchísimo tiempo, posiblemente toda nuestra vida, pero que ese dolor lo transformemos en lucha y en dignidad. Entonces el llamado es, compañeras y compañeros, juntémonos alrededor de la morgue capitalina, cantemos, gritemos, denunciemos, llevamos velas, llevemos mantas, llevemos fotografías de Berta Cáceres, llevemos todo lo que puede significar lucha y resistencia. Lo necesitamos, acompañemos al pueblo copín, acompañemos a los pueblos de nuestra Honduras que han venido sufriendo masacres tras masacres. Hoy nos golpea mucho más porque pensamos, y algunas de nosotras ilusamente pensamos, que una compañera de la altura de Berta Cáceres no sería tocada. Estamos viendo la triste realidad, y alguien nos decía hoy, pero recordemos Colombia, recordemos tantos pueblos de América Latina, que sus dirigentes, sus dirigentas más queridas, más preclaras, con mayores capacidades, fueron asesinadas. Entonces nos toca levantar la bandera del pueblo copín, nos toca acompañar a ese pueblo copín, al pueblo negro y a todos los pueblos indígenas en su lucha. Entonces es un llamado a eso, no nos queda tiempo para descansar. Gracias. Hola a todos y todas, realmente es una noticia que nos conmueve. Decía Berta de COFADE, que no nos venga el Estado con mentiras, y saben quiénes asesinaron a Berta. O sea, este asesinato está más que vinculado al proyecto Aguasarca de esta empresa de esa. O sea, todas las cosas que le sucedieron a Berta durante los últimos años fue por la lucha, defensa del territorio, contra este proyecto. Se logró sacarlo una vez de Santa Bárbara y ahora se estaba haciendo de nuevo este esfuerzo para sacarlo en este nuevo proyecto que está montando. Realmente que ellos son los responsables de la muerte de Berta Cáceres. Berta Cáceres muchas veces dijo, o sea, ellos tienen sicarios contratados, paramilitares y más aún personal del ejército de cuadros especializados como los Tigres. Operaciones especializadas dirigidas por el Estado, dirigidas desde Tegucigalpa para proteger los intereses de esta compañía, que tiene capital extranjero. Y en ese mismo sentido, habría que exigir cuentas y responsabilizar a los estados de Holanda y Finlandia por el financiamiento que está dando para este proyecto, a través del FMO de Holanda y del Banco Finfund de Finlandia. Hay que exigirle su cuota de responsabilidad, que siguen financiando este tipo de proyectos que llenan de luto y de sangre nuestro país, llenándonos de mártires, así como los compañeros solupanes que también han sido asesinados por este tipo de proyectos y también por empresas que son extranjeras a nuestro país. O sea, las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, no podemos quedarnos callados frente a esto y exigir las cuotas de responsabilidad no solamente al Estado de Honduras, sino que también a estos otros países, ya sean norteamericanos o europeos, que están financiando este tipo de proyectos que nos están matando a nuestros defensores y defensoras de derechos humanos. Es un magnicidio para el pueblo lenca y para el pueblo sureño. La semana anterior estuvimos reunidos trabajando con Berta, llenándonos del amor de la lucha por la tierra, por el pueblo, por el río Hualcarque, por todos los ríos. Si uno hace, y considerando las cosas que se platican siempre en torno a esto, si uno hace una línea cronográfica y empieza a medir a un Juan Orlando Hernández militarizando el departamento de Intibucá, el departamento de Lempira, si uno mira 51 proyectos hidroeléctricos sitiando los ríos de la cuenca del río Lempa y del río Ulúa, que lo condenan a un ecocidio de ponerse todas estas represas a secar estos ríos. Militarizadas todas las concesiones puestas alrededor de estos ríos, perseguido el pueblo lenca y los demás defensores del ambiente, como lo señalaba doña Berta Oliva, 4 asesinatos solo el año 2014 en Río Blanco, un cardenal Oscar Rodríguez llegando a Lempira a pedirle a los lencas que no se asocien al COPIN, un partido nacional este fin de semana celebrando una convención con un presidente Juan Orlando Hernández que está entregando este país a pedazos, a capitales transnacionales y capitales nacionales, una Gladys Aurora López, presidenta del Partido Nacional, vicepresidenta del Congreso Nacional de la República y brazo derecho de Juan Orlando Hernández, persiguiendo campesinos, robándose los bosques con los bonos Red, Abaflec, robándose los ríos con represas como las que montaron en San José de La Paz, donde están dañando la Reserva Forestal del Jilguero y además tienen al pueblo lenca de San José de La Paz sin energía eléctrica y pidiéndole que abandone los territorios. Y podría ser una lista larga, y si sumamos, nos queda esa lista de culpables, de sospechosos, de culpa, a los cuales habría que investigar. Hoy en la mañana en un noticiero de televisión estaban limpiando la escena del crimen, diciendo que Berta Oliva se opone al desarrollo. ¿Es esto desarrollo? Asesinar a los líderes que defienden sus territorios, territorios ancestrales del pueblo indígena lenca y de todos los pueblos indígenas y negros de Honduras, que estaban acá, los pueblos originarios, antes que existiera el Estado de Honduras. ¿A quién pertenece esta tierra? ¿A quién esas montañas? ¿A quién esos ríos? ¿A quién esa vida? Un modelo económico depredador que asesina, que persigue, que mata, que tortura, que criminaliza. ¿Es eso desarrollo? Hablan de energía limpia, derramamiento de sangre, energía limpia manchada de sangre. ¿Es eso lo que quieren para el pueblo hondureño? ¿Quiénes ganan dinero con esto? ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes, y permítanme decirlo con esta dureza, quiénes son los buitres y caníbales que se alimentan con la sangre del pueblo hondureño y con los bienes comunes del pueblo hondureño? Me sumo a lo que ha dicho todos los compañeros y compañeras acá presentes y amplío la invitación para que nos quitemos las máscaras o las comodidades, esas hipocresías de las que hablaba o diferencias de las que hablaba doña Berta Oliva, que hay a veces entre las organizaciones, ese interés en responderle a cooperantes o a ganarse un salario sin riesgo. Y que no solo, sumándome a lo que decía Gilda ahorita, no solo nos apersonemos a la morgue, convoquémonos y hagamos una peregrinación hacia Río Blanco, saquemos a DESA de este territorio, saquemos todas las transnacionales de este territorio, y saquemos a este gobierno entreguista y dictatorial, y saquemos a los militares de este territorio. Gracias. Bueno. Para nosotros como Iglesia Cristiana Ágape y nuestro Observatorio Internacional de Derechos Humanos, que trabajamos con nuestros hermanos de las iglesias protestantes de Suiza, esto es muy humillante, esto duele bastante. Si los hondureños y hondureñas no entendemos lo que ha ocurrido, oiga, este no es un país, esto puede llamarle algo menos que una tribu, eres un salvaje de presidente. Duele, sí suele, a él no le duele nada. Si hubiera premio Nobel del cinismo, yo lo propongo a ese individuo, que se lo gane, que se lo arte siquiera. Miren, hondureños y hondureñas, ahorita es Berta, después no sé quién sigue, eso no lo sé. Pero una cosa sí sé claramente, porque así lo enseña la Biblia. Dios no puede ser burlado, todo lo que una persona siembre lo cosecha. Ya va a ver usted los discursos de los santos religiosos católicos y evangélicos, tanto en la conferencia episcopal como en la confraternidad evangélica. Da vergüenza ver esos religiosos al servicio de un régimen despótico como el que tenemos. A un régimen que no le importa la vida, solo ellos existen. Nosotros no solamente es un grito. Como iglesia estamos moviéndonos en todas las áreas que podemos. Yo quisiera hacer un llamado hasta donde lleguen los sonidos de esta conferencia. A otras iglesias, ya basta de tanta cobardía. En una semana vamos a andar en Semana Santa, allí viendo al Cristo muerto en una tumba y llorando y pegándonos. ¡Ya basta, hombre! ¿Cuándo vamos a abrir los ojos? ¿Cuándo vamos a seguir siendo esclavos de la religión que nos ha oprimido y nos sigue oprimiendo? Hoy anduvieron en la misa católica y evangélica y mañana van a ir. Y es capaz que este cínico, Juan Orlando Hernández, va a ir al entierro. ¿Quién no conoce la mano criminal de los militares acá? ¿Quién no conoce a la policía? ¿No mira usted lo que ocurrió con la elección de la Corte Suprema? Y todavía vamos a creer en ese montón de cerdos, excluyendo algunos pocos del Congreso Nacional. No solamente es para gritar, yo sé. Porque el dolor y la humillación de esa familia no es poco. Hace 3 años estábamos en la Esperanza. Estaba el juicio contra Berta y unos compañeros de Copín. Y podía ver a los defensores de la minera allí. Abogados, togados, de corbata, de saco, y la jueza allí. Eso sigue siendo igual, no ha cambiado nada. Yo creo, como han dicho mis compañeros que han precedido el uso de la palabra, yo creo que ya basta de tanta diplomacia. Si quieren seguir con la diplomacia, perfecto, las funerarias no se acaban, los ataúdes no se han terminado, y ahora con la plaga del pino, hay más pino para deshacer y armar ataúdes. Entonces no hay problema. Yo creo que nosotros debemos de ver seriamente la vida. Berta, una menos, pero una más. Pero el que sigue, una menos, una más. El idiota este, Orlando, anda preocupado por el Zika. ¿Por qué este imbécil no se preocupa por toda la violencia que tenemos? Ojalá le diera el Zika a él y un Guillén Barrano lo eliminara y punto. Por más ventiladores mecánicos que le pusieran. ¡Y se acaba! Yo creo que tenemos que hacer acciones puntuales. Yo animo, en el nombre de Dios, tirémonos con ese valor que decía el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Jesucristo, la lucha de Jesucristo, y el morir por ese Jesucristo es ganancia. Yo creo que luchar por este pueblo es ganancia. Muchas gracias.